En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos radioyentes, me es grato compartir con ustedes este programa Manantial de Fe. Me es grato de poder anunciar la palabra de Dios y traer para todos ustedes el consejo, la bendición, la prosperidad a través de este mensaje glorioso del Santo Evangelio del Señor Jesucristo. Para todos ustedes, que Dios les bendiga. El teléfono de nuestra radioemisora es el siguiente. Anótelo, por favor, para que así, si desea llamar por pedido de oración o algo que quieran contarnos referente a este programa, entonces aquí le doy a saber el teléfono de la radioemisora. Es el número 22-872-7871. Lo repito, 22-872-7871. Que Dios le bendiga. Estaré leyendo para cada uno de ustedes, para todos nuestros amigos radioyentes, una parte de Proverbios. Hay proverbios que uno los toma por ahí, que son dichos, que algunas veces tienen una cierta verdad, o otras veces alguna moraleja. No obstante, lo que dice Proverbios de la Biblia Sagrada son palabras verdaderas. Dice así en el capítulo 22, el versículo 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Son preceptos y amonestaciones de Proverbios. Continúa el versículo 20, dice: no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amén. Como dije, estos son preceptos y amonestaciones que nos da Proverbios. Qué fiel palabra, qué verdaderas palabras y qué frases tan elocuentes en la vida cotidiana. Por eso qué bueno es ver lo que Dios nos habla en estos sagrados escritos. Qué interesante es de poderlos poner por obra también, o sea, de hacerlos. ¿Sabe por qué? Porque es beneficio para sí mismo. Sí, y también, ¿no es cierto?, usted tendrá el beneplácito, la admiración de los demás, porque usted ha hecho el bien, porque sigue un camino correcto y recto. Que Dios les bendiga por esta palabra en esta mañana, aceptándola en su corazón. Este programa Manantial de Fe, de esta radio, Radio Puente Alto, en frecuencia modulada en el 107.5, se escucha de varias maneras. Le voy a dar entonces, para que usted sepa o anote, así nos pueda seguir directamente de la radioemisora. Se puede escuchar en el Facebook, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, Facebook. Y también en el Facebook se puede escuchar a través de, si usted pone allí el nombre de Ariel Alvear. Y también se puede escuchar el programa, este Manantial de Fe, en el grupo especial, un grupo que se llama así, Apostólico y Unicista. Apostólico y Unicista. En ese grupo también puede escuchar este programa. Y hay otra forma también de hacerlo. En el icono APP. Icono APP de los celulares. Claro. Icono APP que se puede escuchar por los celulares. Y también en el Google Play. En el Google Play también puede escucharlo. Busca la Iglesia Apostólica Unicista de Chile en el Google Play y va a encontrar entonces el programa Manantial de Fe. De todas estas maneras, hay 5 formas de escuchar este programa Manantial de Fe, que está siendo pero tremendamente aceptado. Mire, el día lunes teníamos 18.011 visitas. 18.011. Y después del lunes pasó el martes y el miércoles ya había 18.129. O sea, más de 100 visitas en 2 días. Ah, sí, eso es en el computador aquí de la radioemisora, que mi amigo Juan Carlos me lo da a conocer. Y, pero así personalmente, en todas estas otras formas de escucharlo, en el Facebook, en el grupo apostólico, o en el APP, o en el Google Play, cuántas y cuántas y cuántas personas. ¿Sabe por qué? Porque trae la palabra de Dios. Yo no quiero hablar de mí, ni tampoco de las cosas aquellas que son soñadoras. Yo hablo de la palabra de Dios, y eso es lo que hace bien. ¿No es verdad? Eso es lo que hace bien para usted y para mí. Así que Dios le bendiga poderosamente. Traje un himno muy lindo. Y este himno tiene una frase al comienzo. No sé por qué, Señor. No sé por qué tú me escogiste, o tú me hablaste, o tú me atrajiste. Ah, no, uno no sabe por qué. Pero sí, Dios lo sabe, porque Dios nos ama. Porque Dios hace una obra perfecta en nuestras vidas. Entonces, para ustedes, para todos ustedes, no, estimados amigos oyentes, ahí está. Señor, tú me tocaste, no sé por qué. En mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Está a ti rendido, conmigo siempre quiero, Señor, estar. Presencia es más hermosa que cualquier cosa. presencia es más hermosa que cualquier cosa. El Señor, mi gozo y alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es hermosa que cualquier cosa. Librado de la muerte. Ah, tu presencia es cualquier cosa. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. Sí, porque Dios nos ama. Estimados amigos oyentes, en esta mañana voy a predicar en un lugar muy conocido, muy conocido. Anoche sentí que era justamente el lugar donde Dios me indicaba, porque el diácono, cuando estuvo predicando anoche, justamente predicó en el lugar donde yo había sentido de traer el mensaje de Dios en esta mañana. Usted se va a dar cuenta, los que estuvieron anoche en el culto se van a dar cuenta que es el mismo lugar que el diácono Ariel Alvear predicó anoche, que fue muy especial, muy lindo, otra forma de ver y de sentir, porque la palabra de Dios se renueva cada día. Estaré leyendo entonces en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 dice: que aconteció que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy es tiempo de que usted se allegue a los pies del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús, como está relatado y escrito aquí, fue a Betania, porque allá vivía Marta, María y Lázaro, los tres hermanos amigos del Señor Jesús. Y fue y entró entonces en esa casa, en esa aldea, ¿no es cierto? Y aquella mujer que se llamaba Marta les recibió en su casa. Al parecer, Marta era la que mandaba en la casa, era la que disponía de las cosas, era la que llevaba adelante todos los asuntos del hogar. Parece que Marta era, porque era la casa de Marta. ¿Ah? Y dice que estaba allí Jesús dentro de su casa, ¿no es cierto? Pero ella tenía, esta Marta tenía una hermana que se llamaba María. María, María de Magdala o María Magdalena. Sí, y entonces relata aquí que Marta estaba arreglando las cosas, limpiando, tal vez haciendo o preparando los alimentos para agasajar al Señor Jesús. Y recordemos que el Señor Jesús no andaba solo, andaba con sus doce apóstoles. No obstante, fuera de eso, ¿para qué convidó entonces al Señor? María aprovechó la oportunidad. Marta se afanaba en que poner la mesa, que los servicios, que los asientos, que los alimentos estuvieran todos bien hechos, bien ricos, bien buenos, para poderlos servir. Y en esas cosas, aquí el Señor dice una cosa tan importante, especialmente para aquellos que ya conocen al Señor, que ya están en la iglesia o que han estado en la iglesia. Les dice lo siguiente: la buena parte es escuchar la palabra de Dios. Cuando la persona tiene ese sentido maravilloso de escuchar la palabra de Dios, oiga, después encuentra tiempo para todo. Sí, parece que las cosas se hacen tan rápidos y quedan tan bien hechas que no importa el tiempo. Eso es en la forma material, en la forma humana, cotidiana de hacer las cosas, ¿no es verdad? Claro, porque hay que hacerlas. No obstante, la palabra de Dios, lo que Dios da al corazón, lo que Dios le da a usted para vivir la vida, tanto vida física como la vida espiritual, esa tiene que tener prioridad. Hay muchos hermanos y hermanas de la iglesia que dejan para después. Estimados hermanos y hermanas, tal vez usted está paralizado en la forma espiritual. No puede andar. Quiere hacerlo, pero hay tantas cosas que le impiden. Primero su negocio, primero su trabajo, primero las cosas de la casa, primero los problemas, primero hay que solucionar esto, problemas el dinero. En esta mañana el Señor, como anoche nos hablaba, en la iglesia también, hay una cosa prioritaria en la vida espiritual. ¿De qué vale tener tanto dinero si usted no tiene salud o no tiene sosiego en el alma? Usted no tiene sosiego, tiene dinero y algunas veces ni tiene, y cuando le llega el dinero lo gasta todo de una vez, rapidito, y después queda pensando otra vez cómo obtener, porque así son las cosas materiales. No obstante, la palabra de Dios, que vale más que cualquier cosa en esta tierra, esa hace una obra espiritual en el alma y también en lo físico, de tal manera que esa es la buena parte. Esa es la buena parte que debemos todos tener y todos debemos de procurar de mantener en el alma, en el corazón, en la mente, en la boca, en los labios, en los oídos, de todas formas. Y usted que está algún tiempo detenido en su casa, que no ha escuchado la palabra de Dios, que no se ha puesto a los pies del Señor, sino que ha salido desde cerca del Señor, ya no está cerca de Él, ya está lejos. ¿Qué pasa con su vida? ¿Usted cree que le va a ir muy bien? Algunos, porque tienen, no sé, un buen salario, o han logrado tener algunas otras cosas para sí, como, qué sé yo, cosas materiales. ¿Creen que ya está bien? No, Dios ya no necesita de Dios. En un soplido el Señor puede quitarle todas las cosas y aún la salud. ¿Cuántos testimonios hay así? De personas porque le piden a Dios un vehículo, un auto, ya, y después tienen el auto y salen para todos lados y no van a la casa del Señor, no van a los pies de Jesús. En un instante el enemigo también le hace repedazo todo lo que tiene, incluso la salud, y puede quedar de una manera lamentable físicamente. ¿Cuántos testimonios hay así? Muchos, pues. Si hubiera estado en la casa del Señor, Dios nos libra de todo, de todo. Y si hay algunas veces que pasa alguna cosa, es porque Dios nos prueba, nos prueba en la fe. A ver, nosotros no sabemos qué calidad de fe o qué cantidad de fe tenemos. Solo cuando vencemos los problemas, las dificultades, cuando vencemos aquella guerra que se nos viene encima, ahí nos damos cuenta de la calidad y de la cantidad de fe que tenemos. Por eso que en esta mañana, venga a los pies del Señor, venga al Evangelio bendito, y Él te dará la solución a tus cosas. Porque Dios, esto es el Todopoderoso, el que puede hacer las cosas más inverosímiles para los hombres, pero para Dios son todas posibles. Sí, estimados amigos oyentes, que en esta mañana tú, hermano, hermana, que te has dejado de venir a la casa del Señor, no esperes cosas buenas, porque si te has apartado del redil, el lobo está ahí. El lobo está esperando que te salgas un poquito más del redil, te encuentres solo, porque sin Dios nada somos en el mundo. Y tú piensas que lo puede hacer todo. No. Allégate a la casa del Señor. Va, anda allí donde te estiman, donde los hermanos te quieren, donde te quieren ver juntamente contigo. Recibir la bendición de Dios, recibir la solución de los problemas, recibir la sanidad para tu cuerpo, recibir el sosiego y la paz y la felicidad de poder disfrutar las cosas. Por eso que María escogió la mejor parte. Se puso a los pies de Jesús. Si Jesús venía ahí y tenía que escuchar, tenía que recibir lo que Jesús tenía para darle. Y Jesús se lo dijo a Marta: estás afanada, Marta, Marta, afanada, en tantos quehaceres. Tú, estimados amigos oyentes, deja esos quehaceres, deja de lado esas cosas, dale el tiempo al Señor. No vas a perder ese tiempo, todo lo contrario, vas a ganar ese tiempo. ¿Cuántas personas yo conozco que tienen su negocito y cierran su negocio para ir a escuchar y recibir la bendición de Dios a través de la palabra? Y cuando vuelven, está lleno el negocio, al otro día le va muy bien y todo eso. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Dios bendice. Dios bendice. Primero el Señor. Primero es primordial y es una forma de poder nosotros tener una manera de ser fiel al Señor, de ser constantes y perseverantes. Siempre estar allí recibiendo de Dios. ¿Sabe por qué? Sí, usted lo sabe, ¿no es verdad? Porque de otra manera no se puede. No, en el mundo se pierden las cosas. Se pierden las cosas, se pierden muchas cosas morales, espirituales. Sí. Qué pena da de aquellos que han estado en la iglesia recibiendo al Señor, tenían una vida limpia, buena, y hoy se pueden ver incluso sucios y andrajosos, pobres, atribulados, llenos de problemas. Qué pena eso. Y ya no tienen ni siquiera, no tienen la cara de venir al Señor a pedirle nuevamente, porque todo se le ha quitado en el mundo. usted no sea así. Usted, aunque haya cometido ciertas las cosas que son malas, que desagradan a Dios, te vuelva a la casa del Señor y pídale perdón a Dios. Pídale perdón sinceramente para comenzar de nuevo y seguir de nuevo una vida para siempre en las manos del Señor y debajo de las alas del Altísimo. Que así sea en esta mañana. Sea como María, que escogió la mejor parte. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Sí, mi amado Señor, a usted le pido y le ruego, Señor, que en esta mañana, en esta oración, Señor Jesús, usted nos responda. Todo está en sus manos. Y a usted le pido la bendición sobre aquellos que ya han hecho la decisión de seguirle, cueste lo que cueste, sea lo que sea, a donde sea y a donde quiera usted, Señor. Ayúdeles, afírmeles, prospéreles y auménteles la fe. También a los enfermos, a los que padecen de tantas enfermedades, a los riñones, a los huesos, a la vejiga, al páncreas, al cuero cabelludo o al sistema nervioso, o también al sistema sanguíneo. Mi Dios amado, para usted no hay nada imposible. Le pido la sanidad sobre ellos y los que tienen problemas y dificultades y dolencias, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, le convido a nuestro templo en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que ese templo se encuentra en la calle José Victorino Lastarria, número 630. Día domingo tendremos un precioso culto a las 6. Comenzaremos a las 6. Así que venga, le hago un cordial convite. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, y la Iglesia Apostólica Unicista de Chile le desean que usted tenga un encuentro con el Señor, con Dios. Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.